Siniestro Total. Bienvenidos a Siniestro Total en Tierra Ignota. Un saludo para todos los oyentes de Radio 3, los espectadores de Televisión Española, el Canal Internacional, los hermanos portugueses de la RTP, la RAI, etc. Este tema es instrumental y se llama Escena de fiesta en un chalet de la Sierra Madrileña, en una película de Alfredo Landa, en tiempos de Franco. Cuando quiera, Maestro Soto.